desamparme. Con tu traición tengo partido el corazón. Ya sé que me amabas sin compasión. Maldita engañadora, traicionera, mentirosa, me robas el corazón. No vuelvo a creer. Hoy terminamos, no te quiero ver. Hazlo feliz a él. Me engañaste, maldita mujer. En tus promesas no vuelvo a creer. Hoy terminamos, no te quiero ver. Hazlo feliz a él. Hoy terminamos, no te quiero ver. Hazlo feliz a él. Oh.